Vamos a saludar a Alejandro Quiroga López, que es el director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos qué significa este acuerdo, estas tareas conjuntas que han acordado con la empresa pampeana de telecomunicaciones Empatel para que haya conectividad en más localidades de La Pampa. Bueno, básicamente es aunar esfuerzos, sinergias entre recursos de una y otra compañía, nosotros hacer inversiones los dos para completar paulatinamente las localidades que faltan en la provincia, que son localidades muy, muy pequeñas, pero que ya están contando con servicios de Internet, entonces cuentan con servicios de Internet. En algunos casos también entendemos que se ha puesto la fibra óptica. Sí, no sé si en todos, pero esto lo que permite es utilizar infraestructura que hay allí o construir infraestructura para poner equipamientos y poner nuestra red de conectividad móvil para darle conexión a los vecinos, ¿no? Tanto en algunas localidades que son muy pequeñas o en algunas rutas como la Ruta 10, que tiene tramos largos, una ruta provincial, que bueno, los pampeanos lo conocen bien, que tiene un tramo largo y que ahora se completaron la conectividad de fibra óptica que nos permite conectar, poner equipamientos, antenas y hacer la transmisión de comunicaciones móviles, como hicimos con la Ruta del Desierto, ¿no? Y en este caso, las localidades involucradas, ¿cuáles serían? Bueno, son digamos una lista de como 6, 7 localidades en el primer tramo. Está, digamos, Dorila, ahora te voy a decir exactamente todas las que están, pero básicamente lo que tiende es a completar las localidades que faltan en la provincia con 4G. Algunas tienen servicios de móviles y otros no lo tienen, Bien. ¿no? Digamos, son, como te decía, Ruta 10, que tiene dos antenas, Dorila, que había mencionado, Gobernador Duval, Villa Mirasol, Colonia Santa María, Agustoni y Adolfo Van Pret, ¿sí? Bien. Y también la parte de el Parque Nacional Natural Luro, ¿sí? La reserva del El Parque Parque Luro, Natural sí. del área del Luro, que creemos que es muy importante o que la provincia considera muy importante, y también un tramo entre la Ruta 35 y la 10, entre Telén y Santa Isabel, que también es la idea es mejorar la cobertura con servicios 4G, ¿sí? Esto es un plan de acá 2027, bueno, donde se ha trabajado. Nosotros hemos hecho varias localidades también de menos de 500 habitantes en la provincia en forma previa, y esto lo que permitiría a la provincia es completar, digamos, como objetivo en la meta, quizá a fines de 2027, la conectividad 4G en todas las localidades. Bien. Te saco un poco de este tema puntual y te pregunto, ¿cuál es la perspectiva que tiene Claro en este momento de la economía argentina? ¿Qué están viendo? Mira, bueno, hay muchos elementos para considerar. Primero, digamos, las telecomunicaciones son inversiones a muy largo plazo, entonces, o por lo menos como Claro las plantea, en toda la región, nosotros la estabilidad macroeconómica te permite ser más eficientes con los despliegues o hacer más, sacar algunos impuestos que gravaban fuertemente la importación de equipos para redes. Eso es una ayuda importante. El equilibrio macroeconómico creemos que debería permitir que se bajen algunos impuestos muy distorsivos que hay. Por ejemplo, Que el gobierno es consciente, el impuesto al cheque, que es uno que es el 3% de, digamos, que es muy grande sobre el total de nuestra actividad. Pero para tener una idea más nítida, es el impuesto del IVA. Los consumidores de servicios de telecom pagan 27% de impuesto al IVA. sí. O sea, una tasa agravada, muy agravada, que no hay ningún lugar, ¿sí? Digamos, comparable. Y esto es muy regresivo, sobre todo para las personas con menores ingresos, ¿sí? Entonces, bueno, son cuestiones que se requieren, me parece, muchas reformas fiscales que son necesarias, Esperemos que lleguen en algún momento, tanto esta, el impuesto al cheque, son impuestos no, digamos, netamente distorsivos, como ingresos brutos, que es otra, digamos, otro impuesto que tampoco, digamos, es bueno, porque bueno, todo se traslada para los consumidores, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando nos parece, digamos, en tratar de reducir impuestos que van en contra de la conectividad. En Uruguay y en Paraguay, para abordar los países en los que tenés conocimiento, tengo entendido, ¿esa carga Sí. impositiva es similar, es menor? No, es infinito. No, no existe ingresos brutos, ¿sí? Y las tasas de impuestos son muchísimo más bajas, ¿sí? Las tasas para importación de equipos, inclusive lo que corresponde a los equipos celulares, ¿no? Los que tienen los clientes. Digamos, bueno, nosotros tenemos un régimen que en definitiva lo hace mucho más caro, ¿sí? Entonces creo que es un tema que hay que trabajar. Digamos, como digo, todos siempre dando pasos para ir mejorando las condiciones, ¿no? De Sí. todos modos, el nivel de rentabilidad de Claro en la Argentina, si eso se pudiera medir así tan específicamente, ¿es aceptable para la empresa? Bueno, Supongo mira, que cargan esto ha sobre los sido. usuarios, se carga el. Sí, digamos, todos los impuestos, por eso digo, los impuestos lo que te determinan, te limita tu capacidad de construir redes, digamos, de ampliar tus redes, de dar más servicios. Esa es una realidad. Pasa a una velocidad mucho más lenta porque tu rentabilidad, digamos, es mucho más baja. ¿Sí? Cuando vos la comparás con otros países de la región, eso en definitiva tiene la Argentina lo que se llaman los ingresos de los servicios, son en principio más bajos, ¿sí? Con una carga fiscal en toda la operación que hace que todo lo que vos hagas en construcción de redes sea más oneroso. Por eso es que es importante trabajar en estas cuestiones, por ejemplo, cuando no podés reducir impuestos, por lo menos en estas sinergias, buscar sinergias en las construcciones de redes que bajan el costo final, porque bajar el costo final es relevante para los clientes, para los consumidores, ¿sí? Claro. Muchos países lo hacen. Por ejemplo, Europa lo promueve muchísimo, tiene un comité permanente a nivel de la Comunidad Económica Europea, buscando cómo puede contribuir, digamos, los estados de la comunidad a bajar los costos de construcción. Es decir, le importa que vos seas eficiente en eso. Estados Unidos también lo hace, tiene la política que viene de la época de Clinton, que se llama de un solo pozo, que cuando, por ejemplo, se hacen rutas, se hacen poliductos, gasoductos, obras públicas que de alguna manera incluyen fondos del Estado, se invita a las compañías a, por ejemplo, bajar el costo más grande, que es en el tendido de redes interurbanas de conectividad, de fibra óptica, que son las excavaciones, es decir, hacer los pozos, ¿sí? Bien. Cuando vos estás mejorando una ruta, haciendo una autopista, además, ahí tenés una oportunidad. Creo que eso en Argentina no se ha implementado y sería bueno que trabajemos todos en eso, ¿no? Con prescindencia de quienes gobiernan en un lado, en otro, un gobierno, otro, digo, esto es un tema de políticas de largo plazo, ¿no? Porque la conectividad es para la gente. Y Alejandro, este tipo de acuerdo que tuvieron con La Pampa, ¿es normal con otras provincias? Y en todo caso te pregunto si tenés una mirada, quizá no tengas esa perspectiva respecto del funcionamiento de la empresa pampeana de telecomunicaciones. Mira, yo creo que La Pampa tiene una, es, digamos, esto es, en realidad es una visión distinta. Creo que la provincia impulsa esto. Nosotros destacamos en este acuerdo y también los anteriores. Es la provincia la que está empujando, preocupada, encontrar soluciones inteligentes de unir recursos y energías, ¿sí? Y hay una política en tratar de completar esta conectividad. La empresa Empatel tiene la verdad que es impresionante la red de fibra que tiene en toda la provincia, teniendo tan poquísima población en muchos lugares, ¿sí? Que hace que el servicio sea poco sustentable o no sustentable en muchos casos. Este tipo de acuerdo no lo tenemos en otras provincias todavía, ¿sí? Nosotros decimos que debería copiarse, porque también hay empresas, a lo mejor no como Empatel, pero hay empresas que tienen la energía eléctrica, ¿sí? Entonces también tienen torres, tienen construcciones sobre las rutas, tienen fibra interurbana y bueno, y a veces falta esta coordinación de trabajo conjunto. Nosotros le hemos mencionado varias otras autoridades, pero también todo depende de las órdenes de prioridad en cada provincia. Me decía gente de la Pampa, bueno, a veces tenés más cosas ordenadas, entonces puedes dedicarle tiempo a esto. Esa puede ser una explicación. ¿Sabés la cantidad de trabajadores, trabajadoras que tiene Claro en la Argentina? Nosotros tenemos aproximadamente 3.600 empleados directos, ¿sí? Somos una empresa que busca tener los menores costos posibles y ser lo más eficientes en nuestras operaciones. Porque el mundo de telecomunicaciones cambió sustancialmente en los últimos 10 años, ¿sí? Eso te explica compañías que eran grandes en Latinoamérica y que se están yendo, ¿sí? O que entran en quiebra compañías en Brasil, en Perú, en distintos lugares, ¿no? En Chile mismo también. Es decir, el mundo de las telecomunicaciones cambió, tenés que ser más eficiente, poner toda la tecnología la última tecnología para que eso te lo permita, digamos, obtener esos resultados de eficiencia y estar permanentemente abocado a eso, ¿no? En tratar de tener, porque hoy no alcanza solamente con la comunicación tiene que ser a un costo accesible, ¿sí? Entonces tenés que tratar de buscar que los costos sean lo más eficientes. Y en este caso, supongamos, este convenio, no sé si es un convenio exactamente, pero el acuerdo con la Pampa para este trabajo conjunto, claro, ¿qué invierte? ¿Cuánto invierte? Bueno, nosotros invertimos, primero ponemos toda la red, porque nosotros ponemos todo el equipamiento móvil, ponemos la red móvil, el mantenimiento de esa red móvil y toda la conectividad fuera de la provincia para conectarse con todo el país y con todo el mundo, que tenemos una inversión de una red muy grande, digamos, todo equipamiento central para manejarlo. Si le hacemos inversiones puntuales en cada lugar donde vamos a poner estas antenas, el mantenimiento más toda la conectividad de eso con el resto del país y del mundo, que es una inversión muy grande la que tenemos, ¿no? Bueno, eso es lo que nos permite usar, digamos, conectar a la gente vía móvil, ¿no? En algunos casos hemos tenido, en la provincia tenemos antenas que están conectadas con transmisión satelital, porque están muy remotos y no llegó la fibra, ¿sí? Hay otros lugares donde sí hay digamos, radioenlaces, y podemos usar radioenlaces, que no es lo más eficiente en cuanto al resultado final, pero que depende de la cantidad de población, digamos, de usuarios que haya, el servicio puede funcionar muy bien. Pero lo óptimo es tener acceso de transmisión por fibra óptica, porque eso permite mejores experiencias en cuanto a cantidad de clientes que puedes conectar y también en cuanto a la calidad, ¿sí? Entonces, que la provincia tenga una red, digamos, que esté, digamos, completando todo el mapa provincial, nos parece que es fundamental para como soporte para estos despliegues, ¿no? Son pocas las localidades que faltan, Sí, pero bueno, son. sería icónico, digamos, poder terminarlo en este periodo que hemos fijado como objetivo. Bien. Agradecemos el contacto, Alejandro Quiroga López. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias, y a disposición de nuestra parte. Alejandro Quiroga López es el director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de la empresa Claro, que firmó este acuerdo con Empatel. Para que las localidades pequeñas que tiene La Pampa puedan tener esa conectividad. Faltan 13 localidades, en teoría, según los números que tiene tanto la empresa como el gobierno provincial. Hay 13 localidades de menos de 500 habitantes que no tienen la conectividad que busca garantizar el gobierno provincial de acá y hasta el fin del mandato de Cilioto.